Esto de estar en el paraíso, con toda la eternidad por delante y sin ningún aliciente, es un poco aburrido. Ya sé. Voy a conquistar la tierra. Ahora que Atenea y sus caballeros están un poco diezmados, puedo apropiarme de ella sin mucho esfuerzo. Y así por lo menos paso unos siglos un tanto distraído. ¿Eh? Anda, pero si es un email de Guerrero Divino, vamos a ver qué es lo que quiere. Cuña especial aniversario Saint Seiya Friends. Bueno, vamos a quiclar a ver. Y después conquistaremos la tierra. Bienvenidos a una de las comunidades más importantes del mundo en relación a las figuras de coleccionismo de nuestra serie favorita. Seáis todos bienvenidos a Saint Seiya Friends, saintseiyafriends.com. Friends es pasión por mi serie favorita. Cada día necesito mi dosis del Friends. El foro es el pequeño rinconcito donde puedo ser yo mismo sin temor a que me juzgue nadie. Básicamente. Y eso es suficiente para alegrarme el día, vamos. El sitio donde mi novio me está llevando poco a poco. Y oye, pues, está muy chulo. Perfectos datos de coleccionismo. Es amistad. Larga vida al Friends. ¿Tienes alguna duda o quieres aportar alguna idea o simplemente compartir tu conocimiento, tu colección de aquellas figuras clásicas de Midcloth, Appendix, Exclamation, figuras Crown o consultar los diferentes medios de comunicación que hablan sobre el mundo de las figuras? No lo olvides, tu comunidad es saintseiyafriends.com. Además, todo esto se complementará con sorteos, concursos, entrevistas, con noticias y novedades sobre los Caballeros del Zodíaco. SaintSeiyaFriends.com. Recuerda, tu comunidad de las figuras de colección de Saint Seiya. Ha llegado la hora que los humanos se den cuenta de cuál es el verdadero poder de un dios. ¿Qué es eso? ¡Es el Fénix! ¡Exceleros! ¡Mierda! ¡Mierda! Desde Universo Saint Seiya somos conscientes de la titánica labor que se está haciendo día a día en pro de nuestra serie favorita. Es por eso que queremos mostrar nuestro apoyo a todas las iniciativas que tiene Saint Seiya Friends y dar las gracias a los fans, a todas las comunidades de Caballeros del Zodíaco y, por supuesto, dar las gracias a Saint Seiya. Larga vida al Friends, saintseiyafriends.com. Y larga vida a Saint Seiya.